martes ellos están acá queriendo tomar los terrenos, porque supuestamente no son de nadie. Apareció la urbana y les dijo que se retiraran. Apareció después la policía y se los llevó directamente, así, de forma muy violenta. O sea, se llevaron dos jóvenes y un educador del centro, uno de 14 y uno de 16. Lo tuvieron 6 horas demorado y no nos daban respuesta. Ahora lo que hicieron ellos, se juntaron ayer en el Lagarto, todos los que están hoy acá, y decidieron venir para acá. Viene el jefe de la urbana, que le dicen Pipa, y el nombre no sé, y él dice que él no quiere actos de violencia ni nada por el estilo. Lo que él quiere es que la gente esté pacífica, que no tiren nada contra ellos, porque ellos no vienen a reprimir ni nada por el estilo. Algunas de las personas que están acá fueron al municipio, porque en la comisaría nos dijeron que eran orden del intendente reprimir. Y actuó el juzgado 19 y el comisario y todo, esos tienen datos ellos, yo no. Después lo otro es que el intendente dijo que él no dio ninguna orden y la comisaría desconoce totalmente el acto del martes. O sea, nadie se hace cargo, pero los pibes están golpeados y las personas ya tienen causa. Hay 10 personas con causa abierta por 6 meses, algo así nos dijeron. De las 10 personas, uno es educador del centro comunitario. Uno es educador del centro comunitario, dos son menores de parte del centro y los otros son una mamá, un papá del centro y dos hermanos. O sea, son 3 nada más los que no tienen así directamente que ver con el centro. Después, ahora vinieron y dijeron que hay un dueño de todo este campo, un solo dueño, una sola parte, por eso no nos podemos meter. El intendente dice que no es municipal, que es privado. La policía viene y dice que es municipal, que por eso no se pueden meter y que van a reprimir. O sea, si no viene la policía, va a venir la gendarmería. Y bueno, acá estamos. Donde los chicos los llevaron, los golpearon, ¿en qué comisaría? En la comisaría tercera, en la que está acá en Potosí y Bolívar, en esa, ahí. Entraron a la casa, de la casa lo sacaron, ¿eh? No es que estaban en la vereda o estaban acá en la toma. Se metieron a la casa y de la casa lo llevaron. A las 4 personas que estaban ahí. Así.